bueno, regresamos, como ustedes pueden darse cuenta, y durante el transcurso del programa pues estaremos escuchando más rolas de Miami Vice. Creo que es un soundtrack bien balanceado, sobre todo es un soundtrack ad hoc con la película, que ustedes ojalá y lo pudieran escuchar, pero bueno, les vamos a dar una adelantadita por aquí. Trae unas rolas, déjame nada más mencionar tres rolas que de gente tan diversa, que va desde Moby, John Murphy, trae algo que a mí me encantó, por ejemplo, de esta Nina Simone. Exactamente, viene Goldfrapp, viene Emilio Estefan, hazme el favor. O sea, ¿quién iba a pensar que él iba a estar en un soundtrack de Miami? Belinda y Thalía también viene. No, claro que sí, lo último de Nahual. Pero bueno, precisamente con esta onda de la música, una de las cosas más características que hay de los 80s es la música. Afortunadamente no tenemos rolas con sintetizador o cosas así demasiado retro, válgame la redundancia, en esta ocasión, pero tenemos una adaptación muy coherente en cierta manera a los tiempos modernos, tanto a la ciudad, los entornos como los personajes. ¿De qué se trataba la serie original, te acuerdas? Lo único que me acuerdo realmente es de es una pareja de policías que, bueno, siempre, como en toda gran ciudad, existe corrupción, y bueno, Miami no es la excepción, ¿no? Entonces tocaban y les tocaba resolver casos donde siempre había mafia, corrupción, drogas, asesinatos, etcétera, y obviamente, bueno, pues siempre el factor sexual, ¿no? Nunca siempre tiene que haber. Claro, y sobre todo a mediados de los 80, ¿no? Era un boom donde en película o en serie tenía que haber una escena sexual, si no, no estábamos contentos, ¿no? Esta adaptación, de hecho, es una adaptación que a mi gusto es una de las mejores que se han hecho de alguna serie de televisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor le quita ese tono banal y superfluo que puede parecer al hacer esta adaptación de la televisión, ¿no? Y para mí creo que es una adaptación válida, que Michael Mann trabajó mucho en el estilo visual. Trabajó mucho también en el desarrollo de los personajes, trabaja mucho en no parecer un blockbuster como de película de verano, sino que se clava más en el desarrollo de los personajes y sobre todo le quita cualquier frivolidad que pudiera venir de una película derivada de una serie de televisión. Creo que es uno de los grandes aciertos de la película, la adaptación. De hecho, es una cosa muy curiosa porque en tiempos recientes se han dado muchas adaptaciones. O sea, tienes 20.000 personajes del cómic ahorita en la pantalla grande, tienes hasta Garfield, tiene dos películas. Los Duques de Hazzard. Los Duques de Hazzard, precisamente, y de una serie un poquito anterior, pero que sin embargo, bueno, se puede tomar como referencia. Y cabe destacar, o sea, ahorita que mencionas precisamente Los Duques de Hazzard, me llama mucho la atención a mí, porque es una adaptación, bueno, muy libre, obviamente, que puedes esperar con los personajes que tienes. Es sensacional ver a Willie Nelson ahí como el tío Jesse. Sensacional. Todo bien pacheco, pero bueno. Pero sin embargo acá, Michael Mann decidió no irse por el camino fácil, no hacer la parodia. Obviamente no le hubiera quedado a él hacer una parodia o hacer una comedia o adaptar y burlarse de los peinados de los 80s en esta película. Bueno, hubiera estado sensacional todos con el mousse y toda la cosa acá. El Aquanet. Sino que le tiene mucho respeto a la obra y la adapta. Entonces la hace como que muy coherente, muy cohesiva. Y la verdad eso se me hace muy, muy pertinente, porque le tiene respeto y sabe dar un update, precisamente una actualización a lo que viene siendo la serie. Fíjate que en eso tienes razón. Creo que a lo mejor a muchos les pudo haber parecido una película lenta. A mí no me gustan las películas largas. Sin embargo, esta película dura poco más de 2 horas. Sin embargo, tal vez el ritmo de edición al que estamos acostumbrados de ciertas películas, por ejemplo, comparas Kill Bill, por ejemplo, que es una obra maestra en cuestión de edición, a comparación de esta película que se da su tiempo, saborea cada una de las tomas, los planos largos, los diálogos son muy ricos también, se da el tiempo para explorar cada una de las tomas, y sobre todo viniendo de Michael Mann, pues se agradece, ¿no? Creo que es un estilo muy característico de él, y les digo, a lo mejor a muchas personas les podrá parecer lenta, les podrá parecer aburrida, esperaban explosiones, esperaban balazos, plomos y demás, y realmente no lo hay. Hay una historia sólida, hay una historia, digamos que Digo, no va a cambiar el mundo, ni se va a ganar ningún premio, ni nada, pero creo que es una buena película de acción. Y bueno, también como mencionamos, efectivamente, ya no es la película de verano, pues ya se acabó la temporada de verano, y es una adaptación que le tiene mucho respeto al original. Ahorita que me estaba acordando que mencionamos MacGyver, y ya ves que era sensacional con su navaja suiza, que era la neta del planeta en los 80s. Claro. Me imagino que si alguien ahorita hiciera la adaptación sin el respeto, pues sería, no sé, un cuate con un iPod, que con el iPod resuelve absolutamente todo lo que tiene que haber en esta vida. Bueno, pues nos vamos nuevamente a otra canción y a comerciales. Lo que les vamos a pasar ahorita nuevamente es el soundtrack de Miami Vice. En esta ocasión les vamos a presentar una rola de Goldfrapp que se llama Street Machine. Ah, yo quería la de Emilio Estefan. Esa la ponemos a continuación.